CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Hablábamos del tema de los telepeajes. El ministro de Transporte y Obras Públicas ayer anunciaba que, bueno, se iba a cumplir con esto del cronograma a partir de la semana, de terminar Semana Santa, Semana de Turismo, que era lo que estaba establecido. Lo que los parlamentarios quieren saber, y por eso la nota que habíamos hecho hace un par de días con el diputado Tierno, y por eso citan a Falero a la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, es cómo ha estado la negociación entre las, sobre todo, trabajadoras mujeres que hacen el peaje, cuando esto pasa a ser telepeaje, porque en la medida que pasa a ser telepeaje ya no necesitan esa mano de obra. Hay dos situaciones además que son importantes. Esas trabajadoras cumplen tareas sobre todo en el interior del país, en poblaciones chicas, en donde no hay otro empleo, y en caso de tener que irse, va a repercutir muy complejamente, no solamente en ellas, sino en la sociedad, en el ámbito comercial, porque muchos comercios viven de lo que las trabajadoras de los peajes compran, en el lugar, porque obviamente se pierden poblaciones, que para muchos poblados perder 10, 15 personas es mucho, 10 o 15 familias. Entonces, es compleja la situación. Desde el Vamos se ha indicado que la idea es que las mismas conserven algún tipo de trabajo que ya no sea obviamente el cobro de peaje, porque pasaría a ser telepeaje, que han hablado de información turística o tareas que tienen que ver con el turismo en el mismo peaje, pero claro, no se ha sabido de ese avance y se indica que todavía quedaría mucha gente por fuera del acuerdo o para conseguir un acuerdo concreto con el Ministerio. Por eso es la cita al Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por parte de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Reitero, nota que le hacíamos al diputado Tierno hace un par de días, el diputado de Frente Amplio. Falero, por otro lado, estuvo recorriendo obras en el puerto de Montevideo, obras que se vienen haciendo en el marco del acuerdo con privados, el acuerdo, en este caso es el viaducto allí en el puerto, es que también tienen que ver con la llegada de UPM, con la celulosa de la segunda planta también al puerto, vinculado también al dragado del puerto de Montevideo, que fue algo que informara el presidente de la República, la calle Pou, en la presentación de rendición de cuentas al Parlamento Nacional. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Falero sobre este último tema. Llamo la oportunidad que la gente de Fonplata andaba por acá, que es parte de los que financia esta obra, y hemos acudido al lugar con la gente de OPP, con la gente del puerto, con la empresa que está llevando adelante la obra y con la gente de Fonplata, un poco para que nos hicieran un resumen de cuál ha sido el proceso de la ejecución de esta obra, que empezó a comienzos del 2020 y que viene a un ritmo que nos permite pensar que mitad de año, por ahí hasta entre julio, podemos tener ya el viaducto terminado, y si a eso le agregamos algunas obras complementarias que se están encarando adentro del puerto, estimamos que para septiembre tendríamos ya la totalidad de la obra que se está realizando en este lugar, que va a cambiar sustancialmente el acceso al puerto y también va a mejorar la circulación para el resto de los vehículos livianos en la ciudad. ¿Es una obra importante también para lo que va a hacer UPM? También eso. Este viaducto permite que el ferrocarril central ingrese por debajo del viaducto, o sea que no genera aquí un conflicto, ¿verdad?, entre la red ferroviaria y lo que es el viaducto en sí mismo. Y también va a permitir que el antiguo ramal ferroviario que existía también pase por debajo, porque entendemos que puede servir también esta obra para generar un transporte interno adentro del puerto a través también del ferrocarril. Está el ministro que va a haber obras complementarias de saneamiento e iluminación que van a potenciar mucho más toda esta zona. Sí, hay obras de saneamiento que ya se han construido algunas, nos quedan algunas otras, que es extensiones fundamentalmente de los colectores de la ciudad, pero ya van muy avanzadas. Estos plazos que estoy mencionando, creo que estaríamos pensando que en septiembre, sobre el fin de septiembre, tendríamos la totalidad de la obra. Quizás antes podamos tener ya alguna parte habilitada. Ahí tenían lo que decía entonces Falero, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Cambiamos de tema. El presidente de la República, José Mujica, habló sobre la intención de que no se argentinice la política uruguaya. Ese fue el término que utilizó. Dijo que quiere que se mantenga el buen relacionamiento entre figuras de distintos partidos políticos. Historió un poco lo que ha sido su experiencia como presidente de la República. Tenía una muy buena relación, por ejemplo, dice, con Achugarri, el ex ministro de Economía del Partido Colorado fallecido. Y también habló, más allá de otros acuerdos y situaciones que se vivieron entre el Partido Colorado y el Partido Nacional históricamente, y alguna realidad que a él le tocó vivir de muy joven, en donde insiste que el tema de la política pasa por el buen relacionamiento en Uruguay de los integrantes y de los partidos políticos. E insistió con que no se debe argentinizar la política uruguaya. Y por otro lado, también habló del tema de la juventud y vinculó todo esto a la situación que se plantea desde el punto de vista de la posibilidad, en este caso, de que la tecnología sea justamente algo importante a poder de alguna forma explorar, sin crear, dijo él, animales técnicos. Esa fue la frase o las palabras que utilizó a la hora justamente de hablar de una tecnología que, dice él, necesita presupuesto. Vamos a escuchar lo que decía Mujica. A mí me preocupa de que el Uruguay no se argentinice, de que desemboquemos en dos polos y donde para uno todo es blanco y para el otro todo es negro. No. No es así. Hay síntomas de eso. Yo tengo muchos años parlamentario. Yo era amigo del Chugarri, de la Rañaga. A veces venían a mi casa, me fueron a ver al hospital. Discutíamos, hablábamos en los boliches. Se terminó ese día. Cuando yo salí presidente, me llama el Chugarri, me encontré en un boliche y me dice: Pepe, no vayas a firmar ningún papel porque te matan con cantidad de papeles que tenés que firmar. Si no, lo revisó un buen abogado, me daba consejo. Es decir, el Uruguay real tiene una forma de funcionar. Se podíamos estar enfrentados con diferencia, pero manteníamos un grado de cordialidad que significaba colaboración. Recuerdo la crisis del 2002. Lo íbamos a ver toda la semana en el ministerio. Yo no quiero que se pierda eso, porque yo de gurí encontraba a Luis Valle, que era presidente, caminando por la calle. Nos paraba la jardinera y nos decía: vendeme algo que le tengo que llevar a la vieja. Y era el presidente de la República. No, ese país, que no se vaya. Y veo un tono como de divorcio, por momentos de insulto. En la historia nacional, cuando muere Aparicio Saravia, va una manifestación de Colorado a la Casa de Gobierno, como a festejar, y sale el viejo Valle y les dice: no hay nada que festejar, ha muerto un compatriota. Bueno, si perdemos eso, perdemos la mejor identidad del Uruguay y está en riesgo. Me preocupa eso. ¿Usted hacía referencia a la juventud? Sí. Esto tiene una escalera. O logramos un acuerdo de transformarlo en una sociedad desarrollada, o no vamos a tener los recursos para meter en la cabeza de lo que necesita la formación de la juventud. Porque la buena educación tecnológica no es solo cuestión de plata, pero no se arregla sin plata. Es fácil enseñar en un pizarrón, dar ciertas nociones de humanística, pero la física, la química, la bioquímica, la mecatrónica, etcétera, precisan invertir muchos recursos y el mundo va para ir. No quiero tampoco un Uruguay de bestias técnicas, que se olviden de la humanística. Pero hay que juntar la humanística con el conocimiento científico. Las matemáticas no deben de estar peleadas con la historia. La visión humana tiene que ser global. Y el mundo se está dividiendo en dos bloques. Los que priorizan y son dueños de la inteligencia y los otros. Los que estamos para lavar los pisos y atarle los perros de ellos. A mí me... Ahí tenían la palabra entonces de un Mujica que, reitero, fundamentó y de alguna manera sobre todo abogó por una política en la cual se sean amigos por parte de todos los participantes, ya sean los partidos políticos o las personas que integran el mismo, e historió en ese sentido. Hacemos la pausa y seguimos. El diputado Cámara del Partido Colorado manifestó que las ideas del partido en relación al tema tanto del IVA para algunos productos de la canasta básica familiar, como también la posibilidad de traer carne de Paraguay, que ha sido planteado por el ministro Matos, ministro de Ganadería y Turipesca, ministro que pertenece también al Partido Colorado, son herramientas que pueden de alguna manera facilitar a la gente, a las personas, la situación a la hora de hacer frente a los gastos que cada uno de los hogares tiene en nuestro país. Expresó que la situación a nivel de la guerra rusa y Ucrania o también la sequía en el Brasil con una producción menos de soja ha complicado algunos productos. Por ejemplo, el tema de la seca en Brasil, la soja, y en ese caso ha repercutido mucho en un aumento del aceite. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Hugo Cámara del Partido Colorado. Por eso es importante mencionar que el gobierno está trabajando y tiene dos tipos de medidas, como la que está elaborando el Partido Colorado, que ya ha circulado en la prensa, de bajarle el IVA, la tasa básica cero del 10% a algunos productos de la canasta básica. Se ha manejado también por parte del Ministerio de Ganadería, lo ha dicho el ministro, importar carne del Paraguay que no ha podido exportar a Rusia a causa de esta misma situación. Mirá que todo tiene conexión, nada es al azar, nada es antojadizo porque al gobierno se le ocurre aumentar precios o porque desatiende situaciones. El MEGAP también está atendiendo la situación de los fertilizantes, porque no es menor esta situación, está haciendo gestiones con Brasil para que se puedan abastecer el agro de fertilizantes comprándolo junto con el Brasil, que es algo importante porque a la gente también que lo consume le es importante, que es el congelamiento del costo de los huevos. Y aquí también hay otros motivos que no son la guerra, pero que son importantes, que fue la mortandad de 400.000 gallinas ponedoras en la ola de calor que todos sufrimos en enero. No es algo menor, sí impacta la guerra en eso, en el aumento del maíz, que bueno, las gallinas todos sabemos que se alimentan de maíz, eso generó el aumento de los huevos que todos conocemos. Luego tenemos el costo de los aceites, que también se ha elevado. Aquí este dato lo tenemos subrayado porque también es importante, y no es a causa de la guerra, sino es a causa de la sequía en Brasil. Brasil es el mayor productor de soja del mundo. Pero es importante señalarlo porque también es algo que forma parte de la canasta básica y forma parte de una de las propuestas que el Partido Colorado viene elaborando, que más adelante mencionaremos también. El costo del gasoil, se disparó en casi un 100% y se disparó porque Rusia, que es el principal abastecedor de gas natural de Europa, todos sabemos la situación que vive Europa, Rusia no está proveyendo de gas a los niveles que se necesitan. Y bueno, el gasoil es un sustituto del gas natural para calentar los hogares europeos. Y bueno, eso se impacta también en el Uruguay. Esto es una economía global que no depende solo de las medidas que se puedan tomar en el Uruguay. Hasta los fertilizantes. Los fertilizantes también han aumentado su valor. No podemos acceder a ellos. Un producto que es tan necesario para el agro uruguayo y que también genera un impacto en los valores de esos productos de la canasta básica. Por eso es importante mencionar que el gobierno está trabajando y tiene dos tipos de medidas. Ahí tenían la palabra entonces de Hugo Cámara del Partido Colorado. Cambiamos de tema, pero seguimos en el Parlamento. En este caso tiene que ver con la Comisión de Legislación del Trabajo, que finalmente será el miércoles 6 de abril, que va a estar recibiendo al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, por dos temas. Uno es la denuncia que ustedes recordarán realizaron trabajadores Multimedio R, La República, junto con APU, la Asociación de la Prensa del Uruguay, en esa misma comisión, sobre persecución gremial, sobre falta de mesa de negociación, por pasaje de seguros de paros arbitrarios, que es lo que denuncian, también un problema de un encierro en una situación de conflicto, y que, bueno, se quedó para conversar con el Ministro de Trabajo sobre ese asunto. Lo otro tiene que ver con Casa de Galicia. Allí lo que preocupa, dice en este caso Gabriel Otero, integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo, es el tema de la negociación tanto con los médicos como también con los funcionarios de Casa de Galicia en la búsqueda de aquello de que, bueno, cada cantidad de socios se tomaba por parte de los centros de salud que se hacen cargo de los mismos una cantidad de trabajadores médicos y no médicos. Se ha negociado, se ha intentado rebajar lo que para muchos es lo que establece la ley, por lo tanto se debe cumplir la ley. Escuchaban ayer a la gente de la Comisión de Salud diciendo que, bueno, el órgano rector es el Ministerio de Salud Pública, que hay un compromiso de que el pasaje de trabajadores fuera de tal porcentaje, el pasaje de médicos fuera de tal porcentaje, y si hay una disminución concreta debería responder, en este caso, el gobierno nacional ante el propio Parlamento, porque allí hubo un acuerdo político para votar esto, del cual participó el propio Frente Amplio, y es que lo que va a marcar ahora el diputado Gabriel Otero. Vamos a escuchar. Nos respondió a la comisión que va a estar el 6 de abril. Nosotros entendemos que bueno, los dos temas por los cuales ha sido convocados son temas que tienen a la población preocupada. Uno tiene que ver con la denuncia que se hizo por respecto a los trabajadores de la República sobre, bueno, el encierro y sobre el maltrato que sufrieron, y a su vez también por la falta de mesa de negociación, ya que la patronal se retiró de la misma. Y la otra situación es la situación de Casa de Galicia, una situación que queremos las explicaciones del caso, sabiendo que se está desarmando la emergencia de Casa de Galicia, sabiendo que se están adelantando los tiempos justamente en lo que es el desarme de la Casa de Galicia, que ya sabemos que se iba a dar a partir del 31 de marzo, pero que en realidad desde principios de marzo se achicaron las guardias médicas, se bajaron las camas en un porcentaje importante. Así que bueno, veremos qué tiene el ministro para decir. ¿Sorprende que haya problemas para cumplir con la ley que se acordó aquí en el Parlamento, que ustedes acompañaron en relación al traslado socios trabajadores? Bueno, nos sorprende porque en realidad el Poder Ejecutivo, cuando mandó la primera ley sobre Casa de Galicia, era solo un capítulo. Pidió a la oposición, al Frente Amplio, el diálogo, lo tuvo, hubo aportes importantes e interesantes, creo que no quedamos conformes del todo, sin duda que no quedamos, pero entendemos que era la salida política que el Parlamento podía dar. Y que luego no se cumpla de manera inmediata o que haya llamados a trabajadores que no sabemos quién los planifica y que los trabajadores, el sindicato no está al tanto de eso, no me parece que son las formas. Nos parece además que acordar con parte de los trabajadores, pero no tener claro qué va a pasar con los trabajadores médicos, por ejemplo, también es algo que genera incertidumbre. Se habla de una contratación de 37, 38 médicos, es decir, que da un promedio de un médico cada 1000 pacientes. Bueno, todo eso esperemos que el ministro pueda venir a explicar. Por último, ¿eso solamente ustedes consideran que golpea desde el punto de vista laboral o también creen que la asistencia corre riesgo a partir justamente de que no se llenen esa cantidad de médicos necesarios a donde van esos usuarios en la nueva mutualista? Sí, sí. La asistencia, nosotros lo dijimos desde un principio, los trabajadores y los afiliados, los usuarios, es nuestra primera preocupación. Y acá claramente, en el caso de los usuarios, no tienen las garantías de la asistencia, no hay duda de eso. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Otero. Veremos qué pasa con esta reunión, que reitero va a ser el próximo día 6. Ya ustedes escucharon, entonces está hay citación al ministro de Transporte por el tema de los telepeajes y al ministro de Trabajo, Mieres, por el tema de Multimedio R y por el tema vinculado a Casa de Galicia. Vamos a hacer la pausa y venimos con otras informaciones. Seguimos con la información. El presidente de la ANEP, Robert Silva, habló de que, bueno, él defiende la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública, pero que también se debe coordinar con el ministro de Educación o con el Ministerio de Educación en una actividad que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de formación docente, por ejemplo. Allí está el tema de la posibilidad de reconocimiento universitario a los profesores de enseñanza secundaria. Es todo un tema, ustedes recordarán, si tienen memoria, lo que había sido la intención en el gobierno de Mujica de crear la Universidad de la Educación. Recuerdo que en aquel momento se había apostado, al no tener los votos del Partido Nacional, de conseguir 2 votos del Partido Colorado que faltaban para crear esa Universidad de la Educación, que eran los votos de José Amorim Valle y de Tabaré Viera, hoy ministro de Turismo, y bueno, Amorim Valle, presidente del Banco Seguro del Estado. En aquel momento, el Partido Colorado estableció a través de estos 2 senadores que votaba la Universidad de la Educación siempre y cuando la misma no tuviera un cogobierno. Es decir, que no fuera como la Universidad de la República. Que fuera como la UTEC. La Universidad Tecnológica no tiene cogobierno. Es una de las cosas que ha generado más de una vez conflictos con trabajadores, sobre todo con docentes y los directores de la UTEC. En el Parlamento Nacional, en las rendiciones de cuenta, cada vez que hablamos con ellos, esta situación siempre se trae a la mesa, de que se pueden haber resuelto las cosas de otra forma si no fuera porque no se quiso colocarle cogobierno a la UTEC. Bueno, con la Universidad de Educación pasaba lo mismo. Bueno, finalmente no hubo posibilidades de negociar eso. Desde el Frente Amplio se considera que sí debería tener un cogobierno en la Universidad de la Educación para, entre otras cosas, formar educadores a nivel terciario. Y desde estos dos partidos políticos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, se pensaba en otra situación y otra instancia, y finalmente fracasó la creación de esa Universidad de la Educación. Traer otra vez el tema de la Universidad de la Educación, saben que no tienen los votos, no tienen los votos ni la coalición multicolor, ni tienen los votos el Frente Amplio, obviamente, que es la oposición. Por lo tanto, no se puede dar esa Universidad de la Educación como, diríamos, el órgano rector a nivel terciario de los docentes por falta de acuerdo político también en esta administración. Por lo que se apuesta a otro tipo de fórmula. La fórmula es no intentar crear una nueva universidad, lo ha dicho ya más de una vez el propio ministro Pablo da Silveira, sino buscar elementos que de alguna forma generen la posibilidad a través de distintos foros que se han hecho con las universidades privadas y también con la UDELAR, la intención de generar comprobaciones terciarias a los docentes de secundaria. Hemos escuchado más de una vez, además, esto en el Consejo Directivo Central, en el CDC, y ha sido un elemento de discusión y de debate. El prorrectorado ha estado de alguna manera participando en algunas actividades de este tenor a fines del año pasado. Y bueno, se intenta de alguna manera nuevamente poner sobre la mesa en una actividad vinculada al gobierno nacional y en la cual participó Robert Silva, el presidente del CODICENI, que decía lo siguiente. Indicando, como lo hemos hecho siempre, desde el CODICEN y desde todos los ámbitos de la Administración de la Educación, la autonomía que tenemos en los temas educativos. Siempre digo y diremos siempre, ser autónomos no quiere decir no dialogar, no articular, no coordinar. Y en esta cuestión es bien fundamental. El director de Educación planteaba 4 temas. Uno que tiene que ver con la formación inicial, para lo cual estamos trabajando. Y lejos estamos de avanzar para el otorgamiento de un cartón o de un mero título que tenga un rango universitario. Estamos trabajando para que ese reconocimiento al cual nos vamos a presentar ante este ministerio efectivamente tenga las características de una entidad universitaria que desarrolle formación de ese nivel educativo y que lo haga en el ámbito de la pluralidad, diversidad y profesionalismo que la caracteriza en sus 32 centros de formación docente a lo largo y ancho de todo el país, que son una riquísima tradición de este Uruguay, que fueron esos institutos formadores de maestras los que forjaron la identidad nacional, pero que el correr del tiempo requiere necesariamente una adecuación, una complementación, y acá estamos, adecuándonos a las nuevas necesidades y trabajando para que los maestros, los profesores, tengan el reconocimiento universitario, largo anhelo, postergado e injusto para con los mismos. En segundo lugar, se hablaba del desarrollo profesional, que aquí también, en este plan de fortalecimiento, que a su vez integra, es un programa de fortalecimiento que integra el plan que se ha aprobado, el plan de educación que nos comprende a todos y que es una atribución del Ministerio de Educación y Cultura, que también se hizo en mucho diálogo y que es algo histórico, que es algo histórico que el país tenga un plan educativo nacional que comprenda al Instituto Nacional de Evaluación, que comprenda a la Universidad, a la UTEC y que comprenda a la ANEP y al propio Ministerio dentro de las atribuciones que tiene. Muchas veces se hacen esas cosas que son dificultosas, que son difíciles, pasan desapercibidas. Y son de esas cosas buenas porque marcan una actuación coordinada tan carente en nuestro país. Nosotros en ese marco, en este programa de fortalecimiento y en la propia Administración de la Educación, estamos desarrollando con el liderazgo del Consejo de Formación en Educación en un programa también de desarrollo profesional en el cual tendremos que dialogar. Tercer lugar, muy breve, fundamental, máxime cuando los que conocen las características de la población educativa de la formación en educación, ¿verdad? Hay estudios que nos revelan la realidad social y educativa. Entonces es necesario darle la bienvenida calurosamente a nuevos programas de otorgamiento de becas y de acompañamiento de los estudiantes. Vaya si es una buena noticia. Es muy buena y desde la ANEP la celebramos. Y vamos a participar activamente en ese programa que el Ministerio establezca. Y luego, que aquí está el presidente del INED, trabajar en la evaluación. Ningún sistema en el mundo de cualquier actividad, pero de educativo en particular, puede funcionar si no tiene un sistema con las distintas evaluaciones que se lleven adelante, de calidad, de impacto, en fin, todo lo que tengamos que desarrollar, ya sea desde en trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Ministerio de Educación y desde la propia ANEP, creo que es fundamental. O sea que son cuatro líneas de acción, algunas cosas ya se han concretado, otras se concretarán a futuro, seguiremos avanzando desde la Administración de la Educación en trabajo coordinado y articulado con el Ministerio, corresponde que así sea y quiero cerrar diciendo que también eso es una muy buena noticia, porque en nuestra historia no es tan común que el Ministerio dialogue con la ANEP y con las otras entidades educativas. A veces, y que son necesarios y los reivindicamos, se pone como necesidad imperiosa para que ello exista, que se concreten ámbitos formales de coordinación y de articulación. A veces también los hechos demuestran que aunque esos ámbitos formalmente no estén, existen mayores y mejores coordinaciones que redundan en beneficio del sistema educativo que se plasma cuando las decisiones impactan efectivamente en los estudiantes. Como parte de lo que decía entonces el presidente de la ANEP, Robert Silva, sobre este tema de la formación universitaria de los docentes. Tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach, sobre algunos temas vinculados al referéndum del próximo día domingo. Algunas cosas para tener en cuenta, no me voy a alcanzar de repetirlas, sobre todo porque son importantes a partir de algunas preguntas que nos hacían. Por ejemplo, el tema vinculado a aquellas personas que tienen problemas motrices y que tienen, les tocó un circuito que no tiene accesibilidad. Van a poder votar observados en cualquier circuito que tenga accesibilidad y que pertenezca a su serie, ¿está? Tiene que pertenecer a su serie, no es cualquier circuito que tenga accesibilidad en la ciudad donde se vota, no. Tiene que pertenecer a la serie de la persona que tiene esos problemas de motrices que le impide ir al circuito que le había establecido la Corte. Y allí va a votar observado en el que tiene accesibilidad y pertenece a su serie. Lo otro, podés tener 120 años, pero te toca votar. Es decir, no hay límite de edad hacia arriba para no tener que votar. Es obligatorio después de los 18 años si estás en el padrón, porque hay gente que tiene 18 años, sacó la credencial, pero todavía no se la han entregado, como a mi hija, y no están en el padrón, por lo tanto no votan. Pero si estás en el padrón y sos mayor de 18 años, te toca votar, obviamente si no, no estarías en el padrón, tenés que votar, es obligatorio. Podés tener 77, 78, 80, 89, 90, no hay justificativo por edad, tenés que fundamentar después las razones por las cuales no concurriste, pero tenés que fundamentarlo, si no, está el tema de la multa o complicaciones para hacer, por ejemplo, trámites públicos. Por eso, para ahorrarse todos esos dolores de cabeza, también eso tenerlo en cuenta. Sobre los tiempos, bueno, obviamente nos decía Pablo Klappenbach que seguramente serán más cortos hacer solo dos papeletas, pero que lo de ellos no es la rapidez, sino que lo que tienen que ser ellos es certero. Y recordar además que lo que va a pasar el domingo es el primer escrutinio, el escrutinio primario. El segundo escrutinio o escrutinio final se va a hacer el día martes. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de la Corte. La votación es obligatoria para todos los habilitados para votar. No hay límite de edad que exima de esa obligación. El horario de votación es de 8 a 19.30. Uh-huh. En lo que tiene que ver a una de las consultas que se nos hace por el tema de personas que tengan algún problema físico y su circuito no sea de accesibilidad, ¿a dónde concurren a votar? ¿Al que sea más cercano que tenga esa característica? ¿Cómo es? Quienes estén en situación de discapacidad motriz y su circuito sea declarado no accesible, podrán votar observado, presentando necesariamente su credencial en cualquier circuito accesible de su serie. No es en cualquier accesible, sino tiene que ser de la misma serie de su credencial. Uh-huh. Así que eso es importante, tiene que fijarse que sea de la misma serie. Exacto, esa información está en los planes circuitos. En la página web de la Corte hay un buscador en el que usted puede buscar dónde le corresponde votar. Uh-huh. Pero aparte, están los PDFs de los 19 planes circuitales y ahí puede buscar la serie que le corresponde, cuáles son los circuitos accesibles, ya que cada uno de los circuitos del país dice si es accesible o no. Muy bien. Ministro, en relación al tema vinculado a la elección en sí, ¿se considera que a partir de que sean solo dos papeletas, la información sobre el resultado va a estar más rápida? Lo que sí va a suceder es que en cada mesa hay una tablet que durante el día se usa como elemento auxiliar para distintas tareas, pero una vez que finaliza una mesa el escrutinio, transmite los resultados de esa mesa directo a nuestros servidores y pasan a estar publicados en la página web a disposición de toda la ciudadanía. Es de suponer que un escrutinio que tiene solo dos hojas de votación, por el sí y por el no, lleve menos tiempo para hacerlo que una elección nacional o una departamental. Eso es de suponer. Pero a medida que va terminando las mesas, lo transmite y se publica ya este resultado en la página web de la Corte. Uh-huh. De todos modos, recordemos que el resultado del domingo es primario y provisorio. Nuestra legislación tiene previsto un escrutinio definitivo que hace cada junta electoral en su departamento a partir del martes. A partir de martes sería entonces lo que se conoce como segundo escrutinio, como escrutinio final, ¿no? Exacto. Eso a partir del martes lo hace cada junta electoral en cada departamento y, por supuesto, los plazos son distintos dependiendo de la cantidad de circuitos que tiene cada departamento. Muy bien, ministro. No sé si quería agregar alguna otra cosa que le sea útil a la ciudadanía, si no quedamos por aquí. Si alguien no sabe su credencial cívica, el buscador del que hablé hoy en la página web alcanza con poner su nombre y apellido y fecha de nacimiento y también ahí le va a aparecer la información. Así que seguramente lo que las personas precisen saber en la página web de la Corte está toda la información que necesitan. Ahí tenía la palabra entonces del ministro Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.